Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10. Está en línea de comunicación el director de gestión ambiental, Julio Villalba. Director, buen día. Buen día, Gustavo. Buen día a toda la audiencia. ¿Qué tal? Excelente. Gracias por atendernos. Sí. Mira, nosotros, después de que aquel árbol cayó sobre Defensores del Chaco el mes pasado con el temporal que tuvimos, nos hacíamos la pregunta, y precisamente también compartíamos con el director de Aseo Urbano, quien se encargó del levantamiento de este árbol caído, acerca de la situación de los árboles y arbustos, concretamente del microcentro. Entonces la pregunta es, Julio, ¿ustedes tienen un diagnóstico acerca de la situación de los mismos? Así mismo, Gustavo, justamente estamos ya esperando la entrega del elevador para empezar a trabajar ya sobre estos diagnósticos de los árboles y estar ya quitando los árboles viejos para poder reponer con nuevos plantines. ¿Cuántos árboles estarían siendo volteados o podados? ¿Cómo están previendo ese tema? En lo posible queremos hacer la poda completa, ahora aprovechar el invierno, que es la época correcta para generar eso, para que vuelvan a crecer nuevas ramas y ahí el árbol se pueda recuperar, no las copas muy grandes, y evitar que se puedan derrumbar. Y también salvar el árbol, en caso que el árbol ya presenta muchos daños en la raíz y en el tronco, va a terminar siendo volteado. Mira, yo no tengo datos certeros, oficiales, respecto a la situación de los árboles enfermos, pero sí tengo las declaraciones del director de Aseo Urbano, Carlos González, quien nos aseguraba de que muchos están en malas condiciones y que representan un peligro. Por ejemplo, la niña Defensor del Chaco, los chivatos, ya más del 60% están ya como para voltear. Entonces, ¿eso van a voltear, Julio? Una vez que tenemos toda la herramienta, vamos a estar trabajando. El chivato macro tiene la característica de sacar toda la copa y en primavera vuelve a brotar, y así le damos un poco más tiempo al árbol para no estar volteando. Porque también sabemos que el volteo de los árboles genera mucha discrepancia en la ciudadanía. Como tuvimos, por ejemplo, acá en la ciclovía, por echar algunos eucaliptos que eran muy peligrosos, nos estuvieron manifestando que estaba mal, pero era una falta de información nada más. Cuando te referís maquinaria, ¿te referís a camiones volquetes, motosierras, equipos de seguridad para los personales? Exactamente. ¿Cómo? El elevador, para es muy peligroso, pues, subirse por un árbol con escalera, sí, que ya tiene sentido de derrumbe. Tenía una mala experiencia que se rompió una rama y se accidentó nuestro personal. Entonces, para poder proteger a nuestro personal, estamos esperando ese elevador, así no pueda ocurrir ningún accidente. Evitarlo lo mínimo posible. Correctísimo. Siguiendo en esa línea, ¿se cuenta también con el personal necesario para los trabajos? Sí, contamos con el personal necesario. Justamente tenemos dos cuadrillas con el señor Hermes Baeza y la cuadrilla que tenemos en la ciclovía. Personales con las aptitudes necesarias. También Ok. Una vez de que se haya procedido al volteo y otros, ¿qué se va a hacer con todos esos residuos provenientes de la poda y de la tala y compañía? Tenemos nuestra máquina chipeadora en la ciclovía, el cual se hace chip de madera, y eso solemos entregar a los viveros, a gente que quiera relleno, sirve para fertilizantes, para paisajismo. Le invitamos a la ciudadanía, que tenemos ahí disponible varias cargas de chip de madera, en el cual se tritura la rama. Y eso no tiene ningún costo. ideal para el compostaje, sin lugar a dudas. Una curiosidad respecto a esa máquina, Julio, ¿esta no estaba descompuesta? Con el intendente se logró renovar toda la máquina y ya está funcionando nuevamente. Uh-huh. Ya, ¿hace tiempo que ya está funcionando normalmente? Sí, hace tiempo, pero estamos recibiendo nosotros podas de otra empresa o de otro vecino que hacen. Más bien, con nuestra maquinaria que realizamos, somos los que estamos triturando. Porque no se nos va a llenar ahí el local. Volviendo al tema del procedimiento, Julio, ¿ustedes van a solicitar el acompañamiento de la PMT, alguna señalización para que se cuide ese aspecto de seguridad? Sí, siempre cada vez que hay un árbol dentro de una avenida importante, la PMT nos está acompañando. Yeah. Buenísimo. Pasando a otro último punto, Julio, la bicisenda, Vittorio Curiel, ¿aquí ya se voltearon todos aquellos árboles que representaban un peligro o quedan aún pendientes? En mi punto de vista, como ingeniero forestal, hay varios galitos que tenemos que estar volteando, pero hay varios vecinos que se están oponiendo por el paisajismo, por la belleza, pero es un peligro. Todos los galitos para mí, al llegar a un año, que está con su crecimiento bastante ya elevado, es un peligro. Todos los árboles son un peligro, pero estos eucaliptos son más peligrosos, inclusive, esta especie. Totalmente, y mira que ya tuvimos experiencias muy fuertes, negativas. Por suerte no hubo ninguna, no se perdió ninguna vida, pero ya cayeron ahí muchos árboles cerca de esta casa, esta ferretería, no sé si recordás. Sí, así mismo. Tenemos la experiencia de cada cupé, con todos los galitos. Un peligro mortal. Pero, yo no entiendo qué nivel de inconsciencia, Julio. Imagínate que ese árbol caiga, pero ustedes, en términos, legales, se resguardan porque, es cierto, vos me podés decir, yo puedo confiar en lo que vos me decís, pero los documentos, pues, son los que finalmente valen. Esto, el Calipo ya tiene todos los permisos volteos, ya documentalmente, ya están todos mitigados. Cuestión de hacer, pero cuando cada vez que nos vamos, tenemos esa traba. Mm. Y ahora, justamente, que no teníamos el elevador porque tenemos nuevamente, como estar iniciando. Inclusive, estábamos hablando con el intendente en la posibilidad de crear, de llamar a una empresa tercerizada, porque son eucaliptos muy grandes y con solamente el elevador no vamos a estar alcanzando alguno. Uh-huh. Personas ya con andamios, armar ahí y echar todos los más peligrosos. Ahora, mirando la posición de los vecinos, concretamente de Capilla del Monte, en la zona de la bicisenda, ¿cuál es el fundamento legal que ellos tienen para oponerse? Fundamento legal en sí no tiene. Es más bien una oposición sobre los árboles que se han volteado por el paisajismo, porque son árboles muy lindos y emblemáticos de la zona. Pero peligrosos, muy peligrosos. Muy peligrosos. ¿Y qué finalmente vas a hacer al respecto? Bueno, supongo que el intendente ya está al tanto de esto, pero ¿qué piensan hacer como gestión ambiental? Y tenemos que ver el proyecto de cómo estos árboles sí ya necesita una herramienta más especializada de lo que contamos acá, llamado una tercerización, para poder estar sacando los árboles con más peligro de derrumbe, para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Ok. Finalmente, y con esto sí te dejo, Julio, volviendo al microcentro, ¿podemos acceder a los datos acerca de la situación de los árboles de manera más precisa para saber cuántos están en una situación de peligro, otros que simplemente van a ser podados y compañía? O si tenés a la vista, perfecto, compartinos. Ahora mismo estoy acá en el lechero nomás, en una charla que estamos teniendo. Sí. Lo tengo a mano. Ok. Pero nos gustaría acceder a eso, Julio, cuando puedas, si nos facilitas. Un ejemplo, como te dije, son las especies introducidas los que más peligro tienen. Ponele que acá de los chivatos que hay en la región del Chaco, el 60-70% tenemos que estar interviniendo allá. Hoy son árboles de madera muy liviana. Comprendo. Reitero la pregunta, Julio, ¿en qué tiempo van a proceder con el volteo, poda? Vamos a iniciar ya a partir de la hora cuando entregan ese elevador, vamos a estar nuevamente levantando las copas, arreglando todo eso, hacer el charco, vamos a iniciar ahí para ir pasando en todas las avenidas principales. Perfecto, muchísimas gracias, Julio, por estos datos. Hay una preocupación, incluso de otras personas, acerca de la situación de los árboles, porque en cualquier momento puede acabar con la vida de cualquiera. Literalmente ya varios vehículos quedaron aplastados, no solo sobre Defensores, sino también sobre Coronel Romero. Sí, justamente quiero aclarar que según la orden, los árboles que están 16 y 20, los árboles que es responsabilidad de la municipalidad son los árboles que están en las dos avenidas y en las plazas. Los árboles que están en la avenida es responsabilidad del rentista, poseedor de título o ocupante del terreno. Ya, o sea, los vecinos le tienen que avisar a ustedes cuando uno de estos está enfermo, o representa un peligro. Así mismo estamos procediendo, los vecinos vienen, se acercan, nos llaman, le damos los permisos, porque hay siempre el otro vecino que le denuncia al que está echando porque no tiene esa conciencia, ese conocimiento, el árbol que está mal, justamente el vecino ya se salvaguarda con este permiso y puede voltear su árbol sin problema. Ah. Previa verificación nuestra y permiso. Ahora, esta es una apreciación muy personal, Julio, y no hubiera sido mejor que de oficio ustedes hagan un monitoreo, los que están al menos en el microcentro, ya que son las zonas más concurridas y eventualmente alguno no pueda ver. No todos pues se van a poner a mirar el árbol como está en el paseo central, por citar un ejemplo. Sí, es más, esa intención del más del 70% hacemos oficio porque viene la persona, se acerca a la dirección y nos dice dónde está y ya nos vamos nomás ya. Y ahí ya vemos los servicios. Ok. Julio, gracias por el tiempo y vamos a estar pendientes del trabajo que van a realizar en relación. Vale, Gustavo. Cualquier cosa en la orden, si hay alguna denuncia, algún árbol, estoy acá atento, estamos en la dirección y normalmente de oficio no hace falta ningún papeleo, nos vamos allá nosotros para dar respuesta pronta al ciudadano. Perfecto, perfecto. Gracias, Julio. Julio Villalba, director de Gestión Ambiental. Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10.